allí custodiando el cuerpo hasta que llegara, pues, la, en este caso, la policía judicial y la funeraria, y nosotros ya nos retiramos, ya allí no teníamos nada que hacer. Claro, claro. Bueno, pues es la situación, no es la primera vez, además, ¿no?, que el GRM es activado para actuar y atender a parapentistas accidentados, y tampoco es la primera vez, por desgracia, que se tiene que trasladar un cuerpo, ¿no? Pues la verdad es que no, desgraciadamente, ya lo hemos hablado muchas veces, el parapente es un deporte que cuando hay un accidente, pues suelen ser accidentes graves, ¿no?, o bien personas con politraumatizadas graves o bien fallecidos, ¿no? Se nos han dado muchas circunstancias parecidas a estas. Y bueno, pues yo no tengo nada más que decir al respecto. Claro. Es un deporte que a la gente le gusta, porque a la vista de cómo estaba aquello de parapente, es que es un deporte en el cual hay bastante afición y la gente asume, los deportistas en este caso asumen los riesgos y nada más. Por nuestra parte, siempre, bueno, los consejos que damos en estos casos es que, bueno, que pues, al menos la formación sea a través de gente especializada. En este caso concreto, este hombre que estaba volando con un monitor, ¿no? O sea, que iba acompañado de un monitor. Claro. Y el monitor comunicó a la Guardia Civil que tenía bastante experiencia, o sea, que no era una persona que estaba empezando, tenía experiencia. Ya no sabemos por qué se produjo la colisión, ¿no? Si, esos datos ya no los tenemos porque tampoco eran alemanes y tampoco pudimos con ellos hablar mucho, ¿no? O sea, que así no pudimos entender, hablaban algo de español, pero poco, y pudimos entender, no nos pudieron transmitir alguna información de cómo había sido, pero lo que nos hablaban es de una colisión en el aire y que esta persona cayó sobre la losa de piedra, el otro era más joven y cayó en una zona de vegetación, y bueno, pues entre que era más joven y me imagino que lo que lo amortiguó la vegetación, pues le fue mejor que a este hombre. Claro. Bueno, pues un ciudadano alemán de más de 79 años de edad avanzada, que tuvo el accidente y que, bueno, pues finalmente falleció. Es la intervención que se efectuaba, como decíamos, la jornada de ayer. ¿Cuándo se activaba el servicio y cuándo culminaba? Y nosotros nos llamaron prácticamente a las 14 horas, eran las 13:58, tenemos la hora de llamada. Y terminaba a las 5:30 de la tarde, ya con un regreso de los bomberos al Parque Ubrica. Cuando ya llegamos al Parque Ubrica, era las 5:30 aproximadamente. Es la intervención que se efectuó, como decíamos, este fin de semana pasado, pero además también desde el grupo de rescate en montaña, el pasado puente, en concreto el domingo 5 de diciembre, también realizabais una búsqueda y rescate de senderistas que habían sido, que se extraviaban, ¿no?, en la zona de Londón. No tuvimos oportunidad de conversar en torno a este rescate, así que te pregunto también por él, si te parece, ¿no?, ocurría durante el pasado puente y también, bueno, pues tenéis esa salida. Sí, bueno, eso fue el día 5, el domingo 5, sobre las 20 horas, avisaron de que había una llamada, en este caso a 112, de dos senderistas que estaban perdidos, explicaban más o menos por la zona donde estaban. Se consiguió obtener una ubicación y estaban en una zona próxima a lo que es la zona de Vasco. Esto está en el Hondón, hacia allá, hacia Tabirna, donde una zona donde está el puente de Carrero hacia abajo, que hay allí unos molinos viejos y demás. Por esa zona estaba la ubicación, entonces comentaban que uno de ellos estaba afectado, o sea, que tenía algún tipo de lesión, que no, bien por cansancio o porque había tenido algún tipo de contractura, algo que no podía andar bien, y entonces se desplazaron 5 bomberos, llevaban también la camilla, en caso de que tuvieran que desplazar la camilla, y al final no fue necesario, hubo que localizarlo y sacarlo de la zona donde estaban, porque claro, ya no tenían luz ni estaban bastante agotados, eran todos chavales jóvenes de Utrera, y que bueno, estaban haciendo una ruta por la zona de sendero que va de lo que es Tabirna hacia los llanos del campo, la zona esta de La Peñuela, por ahí. Y por ahí, por algún motivo, cogieron el sendero que va por los charcones, lo cogieron hacia La Peñuela y se despistaron y terminaron prácticamente allí en un montarrás cerca del río. Claro. Y ya, bueno, pues no sabían cómo salir, ¿no? Se le hizo de noche y se complicó el asunto. Sí, claro, ya la hora que era de noche y además no conocían la zona, no sabían para dónde tirar y bueno, y además estaban agotados. Eso sí, yo en ese servicio no estuve, pero por lo que me cuentan los compañeros, estaban bastante agotados, que ya no tenían fuerzas para andar allí bregando con la vegetación en la que estaban enmarañados, ¿no? Porque la verdad que hay toda la ladera esa de Las Peñuelas hacia lo que es el río de Tabirna, es un monte bastante espeso, y la verdad que estaban ahí, estaban prácticamente ya no podían salir, tenían que haber tenido luz diurna y incluso más fuerza, ¿no? Más, más energía, agua y demás, a poder. Entonces, vamos, que te necesitaban ayuda, ¿no? En este caso, bueno, pues se activaba el servicio, me decías que en torno a las 20 horas, pues, cuando se produce la llamada, eran localizados rápidamente, ¿no? Fue un poco antes, sí. Sería sobre las 7 de la tarde cuando llamaron. A las 8, que fue, tampoco tengo muchos datos, porque ya digo, yo no estuve en el servicio, pero sobre las 8 los localicen, bueno, tardarían pues a las 8 y media, me imagino, las 9 estarían ya en el carril como mínimo de Londón, ¿no? Que es por donde lo sacaron. Claro, fue una vez que fueron localizados, ¿no? Pues fue relativamente sencillo, ¿no? Sacarlos de esa zona de vegetación donde estaban atrapados, podríamos decir, ¿no? Llega una pista, por lo menos una rodada, llega prácticamente hasta la entrada del Puente Carrero, que yo me imagino que los vehículos entraron hasta allí, o sea que el traslado a pie no fue largo, ¿no? Simplemente orientarlo y sacarlo de la zona de vegetación. Tampoco fue mucho más, porque ya digo que aunque estaban afectados, sí podía, sí. Una vez que ya llegaron los bomberos, los convencieron para que anduvieran y los animaron. Una vez ya que salieron a una zona más libre de vegetación, más clara, ¿no? Con sendero y demás, ya pues ya mejoraron, por lo menos anímicamente mejoraron y ya fueron capaces de... Una vez que eso suele ocurrir, una vez que se les da agua, incluso alguna barrita energética o algo, y ven que la situación se va... superar, pues, o sea, también el factor psicológico es mucho, claro. Y se animan y entonces... Sobre todo la noche, ¿no? En esto de tiempo, ¿no? En particular, diciembre, enero, en fin, esta época del año, pues para practicar rutas, para realizar senderismo, hay que tener muchísimo control con respecto pues al tiempo, porque es que se hace de noche enseguida y cuando menos te lo esperas, ya no sabes por dónde dirigirte, ¿no? Porque has perdido esa capacidad de orientarte por culpa de la oscuridad, ¿no? Y eso es muy importantísimo también. Sí, bueno, esto es lo de siempre, la luz diurna, o sea, la falta de luz, los desniveles, las zonas abruptas y la abundante vegetación es lo que siempre suele bueno, esta serie de circunstancias son las que terminan dando que las personas terminen o bien desorientadas o bien atrapadas entre la vegetación o bien en un cortado donde ya no pueden avanzar más, tampoco son capaces de volverse porque están agotados, puede ser siempre lo mismo, ¿no? O muy parecido, ¿no? Siempre me refiero que no haya silencio, ¿no? Sino gente perdida, casi siempre es lo mismo, ¿no? Desorientado, falta de luz, zonas abruptas, zonas con mucha vegetación espinosa, que aunque no exactamente le impide salir, pero ya todo, el cansancio, todo eso se va, y lo que hacen es que rendirse, ya se dan por vencido y por eso suelen llamar tarde, ¿no? Porque es cuando ya no pueden más, intentan por todos los medios salir donde se han metido, pero claro, ya cuando ven que es de noche, pues entonces cuando suelen llamar. Claro. Sí que es cierto que el puente comenzó muy bien, con una además afluencia turística en toda nuestra zona bastante importante y bueno, pues afortunadamente tan solo esa actuación, esa intervención, ¿no? El grupo de rescate en montaña, porque muchos pensamos cuando empezó el puente, van a tener trabajo el grupo de rescate, ¿no? Afortunadamente no ha sido así porque, bueno, tan solo la intervención el domingo y no fue de gravedad, las dos senderistas perdidos. Hubo otro, que de hecho se llegó a salir, ¿no? Sí. Llegó a salir un vehículo hacia 7.000, pero eso fue en el mismo casco urbano. También una de los turistas que había por allí, creo que en este caso era una señora, cayó por encima de uno de los muros, cayó al río unos metros, ¿no? Y también se requirió al grupo de rescate. Lo que pasa es, claro, 7.000 está bastante retirada aquí. Y bueno, una vez que ya llegaron los equipos médicos con la camilla y la Guardia Civil, ellos mismos hicieron el rescate de la persona y nos volvieron en el camino. Ese servicio no se llegó a realizar, vamos, un servicio sin intervención. Pero se salió un vehículo con 5 bomberos de aquí de Ubrique. Claro, pero es innegable, ¿no? Siempre en momentos de mayor afluencia de visitas a la sierra, pues se aumenta también las intervenciones que se puedan efectuar por parte del grupo de rescate en montaña. En cualquier caso, bueno, pues ahí quedan, ¿no? Esas dos intervenciones, el pasado puente y esta última en la jornada de ayer que era activado para, bueno, pues trasladar finalmente el cuerpo de esa persona fallecida parapentista que se accidentaba en la sierra de Líjar. Es todo, ¿verdad? En cuanto a las últimas intervenciones del grupo de rescate. Sí, bueno, hasta ahora es lo que la intervención de ayer fue lo último que tuvimos, ya a partir de la hora que llegamos al parque no hubo nada más, o sea, la noche ha sido tranquila y no había nada más. Muy bien, pues con todas estas informaciones nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Carlos Chacón que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Carlos Chacón, responsable del Grupo Rescate Montaña, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues gracias a ustedes.